para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base. Estamos escuchando la banda sonora de Gatica, el mono, una de las últimas realizaciones de Leonardo Fabio, después de su gira latinoamericana, su exilio forzoso lleno de popularidad en Colombia. Él regresa a la Argentina y reemprende su carrera cinematográfica. Nos deja Gatica el mono, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, la más grande versión cinematográfica de la historia del peronismo que se puede haber filmado. Y finalmente, Aniceto, una nueva versión de su primera película, esta vez en un tinte coreográfico. También una maravilla, una obra de arte. Leonardo Fabio, en Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, emitiendo de los estudios de la radiográfica, aquí en el barrio de Barracas, a la orilla a la vera del Riachuelo y en el límite con el barrio de La Boca. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires ascendió a 23.2 grados centígrados. Es un día soleado, espectacular. Se espera un fin de semana cálido, agradable, para disfrutar al aire libre. Pasamos durante el programa de hoy un documento sonoro con una exposición del profesor Alejandro Vargas sobre economía en términos populares, de fácil comprensión, haciendo mucho eje en el tema de la necesidad del pleno empleo en la Argentina. Después, en el bloque final, en los últimos 10 minutos, vamos a dar una apreciación desde nuestra óptica sobre esto que dice el profesor y actualizado, traído a estos últimos días. Lo del profesor, como ustedes vieron, está hecho antes de las elecciones de octubre. Hablaba de 3 candidatos, ya solamente hay 2 en competencia, y eso de alguna manera marca la cancha. Y vamos a dar algunas precisiones histórico-políticas que nos van a servir para analizar lo que viene por delante. Las efemérides del 7 de noviembre son muy importantes. En general nosotros recurrimos a ellas, pero acá yo quisiera marcar que, por ejemplo, un 7 de noviembre de 1810 se desarrolló la batalla de Suipacha, a orillas del río Suipacha, en la entonces denominada Intendencia de Potosí. En realidad fue una escaramuza a las órdenes de Antonio González Balcarce y reforzado con gauchos salteños, comandado por Martín Miguel de Güemes. El Ejército del Norte obtiene la primera victoria militar de los Revolucionarios de Mayo. Se trató en realidad de un pequeño combate en los que los patriotas sufren apenas una baja, pero que tendrá una enorme trascendencia política y propagandística. En 1839, un 7 de noviembre, bajo el mando de Prudencio Rojas, las tropas de la Confederación se enfrentan a las fuerzas reclutadas por los estancieros bonaerenses encabezados por Pedro Castelli. Fíjense ustedes cuando pasan por ahí por la Ruta 2 y encuentran con Castelli, fíjense lo que era Castelli. Era un hacendado que se rebeló contra el poder popular. No puede decirse que hubiera habido una batalla. La mayor parte de los revolucionarios eran personas que creían combatir en favor de revolucionarios, entre comillas, ¿no? Los hacendados eran peones que creían combatir en favor de Rosas, y al encontrarse con el hermano del restaurador, porque Prudencio Rosas era el hermano del restaurador, se negaron a luchar. La fuerza rebelde se dispersó a la primera carga de la caballería federal. Hubo 100 hombres fuera de combate y 400 prisioneros. Fíjense, ¿no? Los intereses de los chacareros de la Pampa Húmeda contra el proceso popular contradictorio que en aquel momento encabezaba Juan Manuel de Rosas. Otros episodios históricos que tienen que ver con el 7 de noviembre, que es un día curioso porque marca un poquito muchas cosas. Bueno, decíamos hoy, cuando pasábamos los tanguitos, muere en Milán en 1910 Florencio Sánchez, escritor, dramaturgo. Alternó su vida entre Montevideo, Rosario y Buenos Aires. Había nacido en Montevideo, si no me equivoco. Y bueno, es autor de, entre otras cosas, Mi Hijo el Doctor, Cartas de un Flojo, Canillita, Los Muertos, Moneda Falsa, La Gringa, El Desalojo, La Tigra, El Cacique Pichuleo, Ladrones, Puertas Adentros y el ensayo El Caudillaje Criminal en Sudamérica. Había nacido, como les digo, en Montevideo el 17 de enero de 1875. Cuando murió tenía apenas 35 años. Bueno, en 1913, un 7 de noviembre, nace en Mondovi, Argelia, Albert Camus, un extraordinario literato francés, autor, entre otras cosas, de El mito de Sísifo, Bodas y, bueno, algunas obras. La Peste, quizás su obra más famosa, ¿no? Que refleja un poco la vida social de Francia en aquellas épocas. Nace en 1918, 7 de noviembre, Héctor Tristán, un compañero peronista revolucionario, obrero y delegado metalúrgico de origen anarquista, figura mítica de la resistencia peronista con el nombre de César Arena, apodado por su militancia gremial El Worker, junto con Fermín Chávez editó en 1957 algunos números de la revista clandestina De Frente que había dirigido John William Cook. Formó parte del Centro de Escritores Intelectuales y Artistas del Pueblo, CEIAP, e integró el Comando Nacional junto a César Marcos, Raúl Lagomarsino, Héctor Saavedra y Salvador Buceta junto a los comandos Coronel Perón, uno de los más activos y lúcidos grupos de la resistencia. Activo opositor al líder metalúrgico Augusto T. Bandor y notorio partidario de la llamada línea dura, fue subsecretario general de la Juventud Peronista a inicios de la década del 60, gozó de la máxima confianza del exiliado Juan Perón, para quien llevó a cabo delicadas misiones en los países socialistas. Falleció el 11 de enero de 1987. Bueno, algunos de los efemérides importantes que se completan con algo que es mucho más reciente. Por ejemplo, en 1961 se produce un famoso paro de la CGT a raíz del desmantelamiento de los ramales ferroviarios. Lo vamos a hablar cuando hagamos un análisis de lo que viene en la Argentina a partir de este balotaje, si se produce un cambio desafortunado para el pueblo argentino. Y este es un antecedente. Le decía, a raíz del mantenimiento de los ramales ferroviarios llevado adelante por el gobierno de Frondizi, en cumplimiento del plan elaborado por el general norteamericano Thomas Larkin e impuesto por el FMI, la Confederación del General del Trabajo declara una huelga general de 72 horas de tan alto acatamiento que obliga al gobierno a retroceder en su proyecto. La ejecución del plan Larkin será completada 30 años después durante el gobierno de Carlos Menem. Fíjense, para reflexionar. En 1970, un 7 de noviembre, Carlos Monzón obtiene en Roma el título mundial de la categoría mediano al vencer en forma inapelable al campeón Nino Benvenuti, apodado por entonces el mejor boxeador italiano de la historia. En 1981 también, 20 años después del episodio, la CGT vuelve a ser protagonista de la movilización popular, en este caso contra otra dictadura, la salvaje dictadura de 76, convocada por el líder cervecero Saúl Ubaldini con el lema Paz, Pan y Trabajo. No obstante el silencio de los medios de comunicación, tiene lugar una masiva movilización de trabajadores desde el estadio de Vélez Sarsfield hasta la iglesia de San Cayetano, ante cuyas puertas fue celebrada una misa al aire libre y por primera vez se corrió una consigna que luego ganaría la calle: se va a acabar la dictadura militar. Duramente reprimida por las fuerzas del orden, la marcha de protesta obedecía al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, cuyo salario se había reducido a la quinta parte desde 1974 y cuya participación en el ingreso nacional bajó del 51% de 1975 al 32% en menos de un año. Esto es lo que sucedió cuando la derecha reaccionaria, el poder concentrado, el imperialismo toma el poder en la Argentina. En aquella oportunidad lo hizo con dictaduras sangrientas. Hoy lo intenta hacer por vía electoral. Aclaremos, son los mismos de antes, los mismos de siempre. Y hay que develar en su discurso aparentemente pacifista, tranquilo y no confrontativo, hay que develar atrás un plan de gobierno, un modelo de país que quieren imponer y que antes se imponía por la fuerza y ahora se quiere imponer por el consenso. Bueno, en 2007, un 7 de noviembre, se inaugura el Parque de la Memoria. Yo tuve oportunidad de estar ahí, a la orilla del Riachuelo. Hay un enorme parque con mármoles que tienen el nombre de los 30.000 desaparecidos. Eso fue inaugurado por Néstor Kirchner. Dijo en aquel momento: aquí vi los miles de nombres desaparecidos y quisiera explicar que nos cuesta que la justicia despierte, que los jueces dejen de ir y venir, pidió Kirchner. Yo veo que los más jerarcas no han pasado o muy poquito. Quien intentó adelantarse a las críticas por inmiscuirse con la división de poderes. No es mi intención entrometerme, pero tampoco vi a los responsables civiles, dijo en segura referencia al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Ya Néstor, en ese año 2007, impulsaba lo que hoy estaba bastante avanzado,